Les cuento, querida audiencia, que este sábado 30 de noviembre a las 23 en Willis Bar de la calle Mitre 1371 de Chacras de Coria se va a presentar el músico rosarino Rubén Goldín. Un genio, una eminencia, que nos va a presentar su álbum El maravilloso mundo de los perros. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Mario Murri, que es productor cultural, y nos va a contar un poquito de qué se trata este espectáculo. Hola Mario, ¿cómo te va? Daniel, Kenty y Angelita te saludan. Un gusto, chicos. Primero agradecerles porque son un medio que apoya mucho estas cosas, un poco independientes, y siempre tengo el recibimiento tan bonito de ustedes, de Rubén Vigo, siempre muy bien tratados, con mucho respeto. Entonces, primero agradecerles el trato que siempre tienen con nosotros. Y después, sí, una hermosa noche de amigos, te imaginás, un poco íntima, en un hermoso pub con mucha fibra, con mucha energía, un lugar muy típico de rock de nuestra provincia. Así que seguramente va a ser una hermosa noche con dos grandes músicos, uno nuestro, que es el Marcelito López, un gran músico, y con otro músico nacional de trayectoria que vos mencionaste, que es el querido Rubén. Todo esto también un poco respaldado con la tremenda tarea de la Cinda Miranda, que es un poco quizás una eminencia en su tarea acá en nuestra provincia. Entonces, bueno, siempre con cosas así sencillas, pero con mucho, mucho cariño armamos. Mario, la idea que a mí se me ocurre pensar es que en los tiempos en que vivimos les debe costar mucho trabajo armar esto, y sin embargo acá lo tienen listo para ser disfrutado por la gente el día sábado. Sí, así lo decís. No podemos olvidarnos de que hay comercios que apoyan, si no, no se podría hacer, como vos lo decís. Hay gente muy, muy prendida en esto de mucho tiempo atrás, y que nos permite un poquito moverlo, porque sí, lo que pasa es que, qué sé yo, viste, hay conceptos, hay gustos. El gusto nuestro, por ejemplo, es hacer este tipo de cosas en lugares donde vos te puedas sentar, puedas charlar dos horas si querés, no irte inmediatamente después del recital, viste, como puede ser un teatro, o como puede ser un lugar que sí, lógicamente muchas veces trae un poco más de comodidad quizás, pero a los fines prácticos, bueno, esto surge del gusto personal de hacerlo en lugares donde uno pueda sentarse, pueda tomar algo y pueda estar antes y después del recital, si querés quedarte charlando con tus amigos, con el grupo de gente que va, que tiene su encanto, al menos para mí, ¿viste? En lo personal. No me estás ofreciendo solamente un recital, me estás ofreciendo un gran momento. Claro, viste, de hecho que tiene una diferencia, porque no vas a negar que hay bandas o a todos, ¿no? Nos gusta escuchar a veces en un buen teatro, una buena banda, un músico como este que viene, como el nuestro, el Marcelo, pero bueno, eso está. Entonces, que aparezcan esas cosas me parece importante, porque uno a veces tiene ganas de otras cosas también. Entonces, como te digo, llegar a las 11 e irte a las 2 de la mañana, entonces pasar un verdadero fin de semana distinto. Mario, ¿por qué Rubén Goldín? Vos sabés que es un músico que siempre ha tenido buena afinidad con la propuesta que le hemos ofrecido. Entonces, ha pasado con Miguel Cantilo, ha pasado con otros músicos, pero teniendo también presente el tipo de estructura que se arma. Entonces, bueno, la voz del Rubén quizás sea muy especial y muy apropiada para este tipo de toques, en un lugar tranquilo. Entonces, qué sé yo, un poeta, un músico como él, que se haya aprendido en este tipo de invitaciones, porque ya lo hemos hecho en tres ocasiones. Entonces, tenemos ese feeling. Entonces, bueno, uno siempre se vuelve a la gente que lo respeta y que valora también estas cosas. Entonces, por eso, viste, si bien incidimos mucho con los músicos nuestros, con los músicos nuestros característicos, el Negro Fías, los Alfajores, el Marcelito, el Flaco Kev, un musicazo también, el Flaco, una banda muy buena tiene. Pero bueno, en estos casos, dos o tres casos puntuales de músicos nacionales que valoran y les interesa este tipo de cosas y las respetamos. Entonces, viste, tratamos de convocarlos cada tanto y se prenden porque, bueno, también se los respeta a ellos, que eso es muy importante. La verdad que el maravilloso mundo de los perros mete incógnita y dan ganas de ir a saber de qué se trata eso. Sí, te esperamos con gusto, querido, si podés ir, pues ahí estamos. Bueno, Mario, qué linda actividad. Así que, mira, te vamos a dejar esta, primero que nada, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tus ganas de difundir esto. Espero que les vaya muy bien y te dejo la última parte de la entrevista para que hagas la invitación para este sábado. ¿Cómo no, querido? Vuelvo a repetirte el agradecimiento a ustedes porque son gente muy, muy receptiva y que siempre les cae bien nuestras propuestas. Entonces, primero eso. Y segundo, bueno, sí invitar el sábado, como dijiste muy bien, el sábado 30, este próximo sábado, en el Willis Bar, un encantador lugar. Bueno, a dos músicos muy, muy apreciados. Uno local, uno nuestro, el Marcelito López, tremendo pianista y escritor. Y a Rubén Goldín, bueno, qué decir, qué sé yo, la historia que tiene el Rubén y la calidad también de gente como el Marcelo, más que decir, no hay mucho, pero la historia que tiene, las canciones históricas que tiene, y lo nuevo. Entonces, bueno, esperarlos, las entradas las pueden adquirir cuando vayan en el lugar, va a ser una encantadora noche, seguramente. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Ha sido un gusto charlar con vos y espero que tengan muchos éxitos en esta propuesta ahí el sábado 30 de noviembre a las 23 horas en el Willis Bar. Mucha suerte y que les vaya muy bien en esto. Muchas gracias, chicos. Gracias por el tiempo y el espacio. Muy amables. Bueno, será muchas hasta gracias. La próxima. Un abrazo grande. ¿Ves? Cómo no, así será seguramente.